Muy buenas noches, buenas tardes. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas hasta las 21 horas, compartiendo lo mejor del under. Y obviamente hoy tenemos una visita muy especial. Así que, bueno, y damos comienzo al programa. Nos presentamos, yo soy Cristian Leiva. Tenemos ahí adentro del estudio, del otro lado, al Nene Hiroshi. Totalmente, sí, la verdad, como dijiste, Hiroshi, hoy un día bastante complicado. No porque tengamos la necesidad de comprar o vender dólar, sino porque todo repercute en lo que son los alimentos, lo que son en lo diario, en lo que consumimos, por el hecho de que nos dolarizaron, ¿no? Es así, dolarizaron todos los consumos, lo que es la luz, el gas, etcétera, etcétera, más los alimentos, obviamente, que es de todos los días. Así que todo esto viene para los aumentos, para el transporte, para qué sé yo, para todo. Así que ese es el bajón más grande y lo que sentimos digamos el pueblo, ¿no? Digamos nosotros, ustedes, los que están del otro lado también, por supuesto. Así que es un día de lucha, mucha gente en la calle. Hoy fueron mucha gente por los universitarios, a pesar de la lluvia, A pesar de la lluvia hay mucha gente que no solo fue por los universitarios, sino que también, obviamente, por todo lo que está pasando, por todo lo que está haciendo este gobierno HDP o HDYuta, Así que es así. Con toda la bronca hoy arrancamos, Con toda la furia. Sí. Bueno, también van a estar visitándonos, Los amigos de La Roca, Así que están llegando los chicos. Van a venir por primera vez a presentar su primer material, ¿no? Por supuesto. Sí. Totalmente. Exactamente. Así que después vamos a estar hablando con ellos, a ver cómo arrancaron, cómo fue el comienzo. Totalmente, sí, sabemos que hay personas que ya las conocemos, que son del ambiente. Músico también, que también ya viene con otras bandas, así que ya viene moviéndose en el escenario del under, por supuesto. Así que vamos a estar compartiendo una copada charla con ellos, así que quédense ahí, no cambien el dial en la 99.7. Si quieren escucharnos también pueden hacerlo por chebarracas.blogspot.com, se van a la derecha del blog y ahí tantean por qué plataforma nos pueden escuchar. Así que ya dijimos todo, damos comienzo al primer bloque musical y vamos a arrancar con Herejías, Oscura Traición. Es hora que el piano Estás escuchando Vientos de Poder. Enorme, enorme para todos. Los amo y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias. We'll be right back. Bien, recién escuchamos Super Ratón, Golpe de Estado. Anteriormente escuchamos Mentor, Marcas de Sangre. Y en un principio Herejías, Oscura Traición. Terrible, terrible, terrible bloque arrancamos hoy, ¿eh? Así que arrancamos con todo bien arriba. Como debe ser, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, por supuesto. Sí, están llegando los chicos de La Roca. Sí. Sí. Bien. Perfecto. Bien. Bien, bien. Sí, pueden eso. Está bueno lo que dice. Pueden hacerlo a los medios nuestros, ¿no? Que ya nos conocen. Sí. El Facebook Live. Así que después, Cristian de Vientos, va a salir el Facebook Live. Y bueno, estén atentos, ahí vamos a pasar fecha y manden fechas también y los vamos a ir leyendo al aire. También, sí. Perfecto. Ajá. Sí. Claro, sí. Conocemos. Conocemos todo. Sí. Bien. Bien. Bueno. Estuvimos tranqui. Usted creo que salió, ¿eh? Usted me dijeron que anduvo en una fecha, ¿no? Ajá. Bien, bien. Allá en Catán, sí. César González, sí. Sí. Muy bueno. Ah, bien, bien, bien. Bien ahí. De paso adelantamos para la próxima semana a los chicos de Frankenstein, ¿eh? Sí. Próximo jueves. Totalmente. Sí. Sí, se está... Está agitando, ¿no? Claro. Claro. Sí. Totalmente, sí, en las calles tiene que ser, no guardarse, no mirarlo por tele, no por los medios, tu teléfono, no, salí a las calles, loco, porque el reclamo está ahí, el verdadero reclamo es ahí, Cuanto más seamos, mucho mejor, obviamente, que estamos en desacuerdo con esta clase de gobierno y su economía, ¿no? Por supuesto, así que... ¿Viste vos? Por supuesto. ¿Está? Una diputada tuvo 60 días para leer un proyecto de 13 hojas que definía un derecho para todos los cuerpos gestantes del país. No lo hace, no lo hizo. Gana 180 mil pesos y se dice defensora de la vida. Nada, una pelotita que tiro. Muy bien. Seguramente nos viene al tema también, ¿no? Porque quien viene, uno de los invitados es docente y por ahí eso nos da pie a tener una rica charla con él, ¿no? Sabemos que Benito es docente, así que después vamos a estar hablando con él un poquito de lo que está pasando, cómo la ve él también, ¿no? Mucho más fluido. De lo musical y de lo actual, ¿no? Qué es lo que nos está pasando, cómo repercute en tanto en la docencia todo esto y cómo repercute también en los chicos, ¿no? Que son los más vulnerables y por culpa de un estado ausente y bueno, no quiero adelantarme mucho más, pero sí. Sí. Dale. Sí. Sí, acá nomás. Sí. Totalmente, sí. Bien, vamos un bloquecito y volvemos, ¿eh? preguntas qué. La paz que muerde en tu interior. Estás tan muerto, no. La prisión.

nos buscan como Che Barracas y hacen las conexiones correspondientes o se comunican, ¿eh? También está ahora habilitado el Facebook Live, ¿eh? Quien quiera ver las caras de estos muchachos, ¿eh? Ya están los chicos en el estudio, los chicos de La Roca. Falta uno de los integrantes que está en camino, ¿eh? Así que por lo menos para saber quiénes son los chicos, ¿no? Bueno, yo soy Bocha, quizás me conozcan de películas como... Ah, no, pero... Bocha. Así que bueno, hacemos el intento en guitarra. Vamos. Bueno. Cata, Luciano, como más le guste, bajista de este intento de música pesada, loco. Vamos a ver qué les parece. Siempre. Siempre un gusto estar acá. Gracias, muchas gracias. Se agradece el espacio de difusión, loco. Muchas gracias por el aguante, ¿eh? Sí, hace un par de veces que nos han dicho para venir, pero bueno, queríamos terminar bien el material para poder tirarlo por lo menos así para presentarlo. Sí. Eso es bueno, estaban todos muy ansiosos, loco, de querer escuchar algo, eso es muy bueno, sí. La verdad que es muy lindo sentir eso. Bien. Sí, hace rato nos vienen diciendo ahí, pidiendo, no teníamos nada hasta hace 2 semanas. Sí. Es todo muy reciente. Y del principio de febrero creo y que más o menos. Sí, sí. En febrero, digamos, nos juntamos a hablar y en marzo ya estaba todo encaminado para hacer esto que estamos haciendo ahora. Y el disco también fue bastante acelerado, que bueno, era una de las metas que nos habíamos puesto desde el principio, loco, meterle y no quedarse estancados porque... Si no, no tenía sentido, ¿viste? Para mí no iba a marchar. Pero bueno, por suerte fue posible. No lo dijimos, pero bueno, estamos a tiempo. El bloque no se fue, así que podemos nombrar las bandas que estuvieron sonando. Recién sonó Steel Balls, justamente que da nombre a la banda, Steel Balls. También sonó Rip, La Prisión, y Cíclope invocando al mal. Sí. Uh-huh. Sí. Bien, perfecto. Sí. Sí, aquí en Barracas. En Vélez Sarsfield, exacto. Sí. Sí, hay que hacer ruido, obviamente, como decimos siempre, el reclamo está en la calle, no en la casa, ni con el celular, ni con la tele, mucho menos, así que es ahí donde hay que estar, así que... Bien, así que bueno, es bueno que la gente se organice, más en el barrio, que es donde estamos, por supuesto. Así que... Sí, no dijimos la dirección donde está la radio, estamos en Callasta 3370, para quien quiera arrimarse, quien quiera conocer a los amigos, Así que pueden hacerlo. Autógrafo después de las 10. Por favor. Perfecto. Vamos, ya. Benito, que ya llegaba, y le mandamos un abrazo a Dieguito, el baterista nuestro, gran compañero, que bueno, por motivos laborales y de distancia se le complica un poco. Por ahí si podía se acercaba, pero estaba medio complicado el muchacho, así que bueno, le mandamos un abrazo. Ya que estamos con los saludos, perdón. Saludos para Graciano, para Pucho, para Cristian de Apurux Alfa, para Cecilia, para Puche. Ahí me Puche, parece que llegó Benito. Puche, ¿qué pasa que no estás acá, loco? Ahí llegó ¿qué onda? Nuestro cantante, loco. Se siente la voz del coro por ahí. Sí. Vamos. Saludo también para Carlos, del canal de Acero. Para. Bueno, Diego, ya te mandamos saludos. Ya me lo dimos ahora en el Facebook. Saludos, Dieguito, mejorate. Y sí, como bien decían acá los amigos, se hizo la luz. Benito, querido. Vamos, Beni. Vamos. Así que en vivo le damos la bienvenida. Acérquese, por favor. Me imagino que te estabas bañando, por eso. Radio en vivo, loco. Radio en vivo, ¿qué hace? Buenas tardes, América. Buenas noches. Esa es la voz del cantante de la rola. Bienvenido, Benito. ¿Primera vez en el estudio? Primera vez que estoy aquí, sí, sí. Estaban comentando recién los chicos del arranque de la roca de que estaban esperando tener material para la visita. Bueno, permiso. Bueno, acá llegó material también, pero otro tipo. Acá está el material de la banda. El combustible. Esto es para cuando esté el tema estrella. Bueno. Ah, pará, que estamos al aire, esto es televisión, ¿verdad? No, radio, ¿verdad? ¿No? Ambas dos. Ambas dos, así que ambas. Al operador le vamos a prestar un ratito el pendrive cuando está el material de La Roca. Vamos. El disco Buscando Libertad, próximo a salir, ¿no? Sí, señor. Próximamente a salir en estas semanas, posiblemente. ¿Ya está el título entonces? Uy, me adelanté la perdón. No, es primicia. En realidad es una cosa, una exclusividad para ustedes, compañeros. Exactamente. Sí. Yo siempre, ustedes nos invitaron desde que se formó la banda más o menos, así que nobleza obliga. Apenas teníamos material, lo hablé con Cristian, con el Tonga, y después concerté con vos para, apenas teníamos algo, poder estar con ustedes. Porque nos cerraron las puertas, creo que desde el día que se formó la banda. Eso estábamos diciendo recién. Que se formó, que ya nos estaban pidiendo para poder asistir. Muy bueno. ¿Qué tal fue el proceso de grabación? Muy divertido. Muy divertido, en serio. Por lo menos la pasé muy bien. Fue algo que nunca había grabado nada, ¿eh? Yo siempre estuve del otro lado, siempre espectador del under. Y bueno, algo muy bueno que me pasó con esta banda es poder justamente concretar lo que fue la grabación de este disco. Yo la pasé muy bien, fue muy divertido. Sí, sí. Estuvo bueno. Y hubo un montón de cosas de por medio. A veces se complicaba, hacíamos lo imposible porque es todo plata, ¿viste? Entonces, bueno, somos todos laburantes y se nos complicaba para llegar, pero llegamos, lo concretamos y lo pasamos bien, nos divertimos, tomamos mucho, también mientras lo hacíamos, así que... Principalmente. Habla por vos. Qué vergüenza, loco, qué vergüenza. Se ha visto algunas que otras imágenes, ¿no? Sí, le agradecemos a Carlos, operador de ahí de Estudio Enfermo, que nos bancó, loco, nos hizo todo el laburo de grabación y producción. Muchas gracias por la paciencia, eso hay que resaltarlo. Sí, muy, claro. muy bueno. Yo quedé muy conforme, la verdad que sí, le mando un saludo. Bajista de coral. Bajista de coral. Señor. Bajista de coral. Santulo. Y bueno, trabaja muy, muy bien y totalmente recomendable a cualquiera que por ahí le gusta. Cómo suena el material y se quiere acercar a conocer el lugar, está muy bueno para ir. Sí, el proceso de grabación la verdad fue muy interesante porque somos cuatro personas diferentes, de diferentes experiencias. Por ahí, bueno, Bocha y yo teníamos una experiencia de grabación, pero eso, cada grabación es una cosa nueva, es una experiencia nueva. Y los cuatro estamos. Bueno, saluda a Diego, saludamos a Diego que no vino. Ya lo saludamos. Dale, mandamos un abrazo. Diría una frase tuya. Dígala. No, estamos bien poniendo verde y no me animo. No, y creamos un clima interesante porque en sí los cuatro tenemos diferentes gustos musicales. Nosotros nos gusta el metal, pero dentro del metal diferentes ramas. Y yo creo, no sé si hablo por ustedes, que si cada uno se ponía a componer, no salía lo que salió en la roca. Pero hasta más, yo soy de un metal que se llama referente al trash o al dead, y con el producto final de la roca yo lo escucho y me encanta. Si no podía componer yo personalmente la música y la letra, no sé si hacía eso. Pero lo que surgió en la roca, por eso me parece que hay una química especial, y no lo digo como frase común, lugar común o trillado para promocionar el disco, porque es lo que se fue dando. De hecho, dos temas del disco, que son los que más están gustando, surgieron de ensayo nuestro, que el Bocha tiró alguna melodía, después surgió alguna zapada, se escribió una letra, sí. Y son dos temas que surgieron así. ¿Y cómo es que surge entonces la composición? Más que la letra, ¿cómo es que fue surgiendo eso? ¿Partieron con algo? ¿Tenían una base o se encontraron? Teníamos una base de un par de temas ya tirados así sobre la tabla, de parte algunas nuestras, de Benito, mías, y bueno, nos gustaban, le metimos ficha a eso y salieron los temas. Y después otra parte fue todo, como decía recién Benito, más que entre una zapada, che loco, está bueno eso, viste, y empezamos a zapar y se armó algo lindo, viste, y creo que eso tiene mucho que ver con la banda, ¿no? Lo que salió, que se va a ver en el disco, está lindo. Muchas cosas también salieron en el ensayo ahí, también como decía Benito, zapando, probando, boludeando, como quien diría, y ir probando a ver qué sale, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo podemos tocar así, y así, bueno, después acá Benny se encargó de agregarle letra a un par de cositas que tirábamos en los ensayos, y bueno, así lo fuimos haciendo. Fuimos puliendo un par de cosas y bueno, ahí salieron los temas. Por ahí yendo un poco más al detalle, ¿cómo es que se encontraron ustedes? Eso es una buena pregunta. Más que un encuentro. Un músculo y yo participaba. Claro. Ellos eran jurados. Y ahí lo conocimos. Y ahí lo elegimos ganador a él y bueno, lo pusimos a cantar. En realidad era un concurso de tomador de cerveza, pero bueno. No, eso es una. Más que un encuentro fue un desencuentro. Claro. O un encuentro con los bebedores, ¿no? Un no encuentro con los bebedores. Para en casa con el Bocha. Para dejarlo al lado, boludo. No te veo, Gris. Perdón, no, por ahí un encuentro con los bebedores, digo. Claro. Sí. Nos habíamos contado proyectar algo con Bocha en algún momento, pero nunca. Estábamos conquistando, nos chichoneando en la etapa previa al enamoramiento. Y un día pusimos la carta sobre la mesa y él me dijo que el Cata tenía ganas de tocar también. Me conquistó. A fuerza de alcohol. Lo agarró desprevenido. No, y me contó que después tuvo unas conversaciones con el Cata también. Y bueno, conocí el baterista de la banda, Diego. Toca conmigo hace 25 años, padrino de mi hijo. Digamos, una amistad con él. Y bueno, y así nos animamos un día a juntarnos en casa. Vamos, nosotros tres primero, ¿no? Sí. Fuimos a ensayar, a hablar qué queríamos cada uno con lo que íbamos a hacer. Y bueno, se dio esta formación. Yo en lo particular venía hablando con Bocha desde hace rato. Pasa que bueno, como él tenía otras por ahí prioridades con las otras bandas, por ahí mucho no se daba, pero bueno, la cosa fue así. Una vuelta el año pasado, para ser más preciso, vino a mi casa para mi cumpleaños, vio que tenía ahí los estuches de bajo y bueno, nos pusimos a hablar, que con las muchas ganas que tenía yo de hacer algo. Yo hace rato ya que no tocaba en vivo, hace como 10 años con otra agrupación libre que ya no existe más. Y bueno, había quedado ahí medio parate el tema de la música. ¿El estilo que hacías con la otra banda, Cata? Y nosotros con Libre teníamos un rock and roll también pesado. No era un heavy, pero era rock bastante pesado. No lo quiero encasillar porque también era bastante raro lo que hacíamos. Teníamos influencias de varias bandas, también teníamos varios gustos musicales, así que bueno, también tirábamos ahí lo que se nos ocurría. Pero bueno, así fue que nos pusimos con el Bocha de las pilas y le mandamos para adelante. Así fue. con un par de birras, como siempre. Ninguna historia comienza bebiendo agua, como dice el refrán. Y acá nos encontramos hoy. Qué bueno, che. ¿Y acá Benito tenía un proyecto antes también? Yo toqué mucho tiempo rock and roll, blues. Después estuve en varias bandas del Under también. Con algunas terminé muy bien, con algunas no también, así que no voy a nombrar ninguna de esas, pero no, yo vengo acá, hace 25 años vengo tocando. Así que, bueno, por ahí va la cosa. Y pero me dijiste que tenía 29, me dijiste. 29 años de condicional. ¿Sabés qué? Lo estaba mirando recién las fotos nuestras. Del primer encuentro que tuvimos casa donde decidimos avanzar con el proyecto. Fecha aniversario es 18 de febrero, loco. 18 de febrero, bueno. El 18 de febrero fue el día que nos sentamos en casa de la juntada que dice Cata. Estaba mirando las fotos, ¿viste que Facebook te avisa algunas cosas? Como fue el 18 de febrero. Hace re poquito. Cinco chico. Días después del Día del Enamorado, boludo. Claro, viste, decíamos, a principios de febrero, por ahí más o menos, fue que arrancamos con esta idea. Uh-huh. Y después fue por una cuestión de vacaciones y una secuencia de fines largos, que entonces hicimos un parate de unas tres semanas, creo, y después arrancamos bien y le metimos toda la ficha posible. Y salió algo bastante lindo, yo creo. Estoy muy conforme con lo que... Sí, hace nada. No, pero bueno... Que digan los radio escucha cuando pasemos un tema, por favor. Sí. Está bien. No, pero bueno, por lo que vienen diciendo, se ve que todos tenían un poco de experiencia ya en banda, digamos, y que después, aparte ya de conocerse, todo sobre ruedas, supongo, ¿no? Sí. Sí, todo fue una cuestión de química, más que nada, ¿viste? Y eso de, también es muy importante. Amor. Hubo buena onda, zapamos y mientras zapamos nos divertimos, dijimos, loco, esto va, ¿viste? Y al tener cada uno su propio estilo, creo que se nota, ¿viste? Capaz que se va a notar en los temas que ahora van a sonar, se nota esa influencia de cada uno. Bien. Antes de ir con un par de temitas, sí. Saludar a los compas de Matías, Alicia. Saludos. Allí, a Walter Parcas. Walter. Salud, loco, gracias a todos. Walter Botón. A Nati, a Ezequiel de la SMA. Que no era más a la novia de la SMA. Así que bueno, loco, saludos a todos. Y a escuchar la ruta, ¿no? ¿Con qué le gustaría arrancar? Ahí va. Por ahí tienen un orden ellos. Vamos con el primero. Track 1. Track 1 de esa sopa que hay ahí. Nombre del disco. Vamos. Vamos con Buscando Libertad de La Roca. We'll be right back. Bien, así sonaba La Roca, aquí en Viento de Poder. Estamos hasta las 21 acá con los chicos, estamos charlando un poquitito, bebiendo algunos aperitivos, Unos mates. Unos mates, por supuesto. El que lo quiera lo puede, el que lo quiera lo puede ver en Facebook Live, Cristian de Vientos se engancha, o Hiroshi también, que lo compartió, creo. Así que buenísimo ahí. Bien, saluda a toda la gente que se está conectando, a la gente de las provincias, a Laura Bulan de Bariloche, una masa, Saludos a todos, a la Chela, que me parece que la nombraron por ahí, Chela, una masa. Sí, un abrazo grande. Está conectada también. Así que bueno. Y feliz cumple, no te saludé, perdón, recolgué. Feliz cumple, amigo. Bien, recién escuchamos Buscando Libertad. Letra de caballero, Warrior Bocha. El señor Bocha Moyano. Bien, bien. Bocha. Ese es un temita que tenía medio ahí tirado en el baúl de los recuerdos, viste, me quedó pendiente, que nunca lo pude hacer con las otras bandas, ¿sí? Uh-huh. Es un tema que me gustaba mucho y tampoco daba con el estilo de capaz de otras bandas que estuve o estoy, viste, así que. Sí. Claro, sí. Y a los muchachos les mostré, les tiré la idea, les encantó y bueno, le dimos para adelante. Costó un poquito ese tema, viste, costó bastante al principio. Ese fue uno de los más divertidos, grabarlo. Sí. Fue interesante grabarlo y sacarlo entre todos también. La complejidad, ¿no? Sí, sí. Sobre todo que tuvo. Porque, no sé si es un tema tan complejo, pero tiene un par de partecitas, ¿viste? Sí, entonces, bueno, llevaba sus cabezazos, ¿viste? Había que renegar un poquito con eso. Pero quedó bastante lindo. Pero salió. Así que, bueno. Había que aplicar un par de correctivos durante la ejecución, porque si no, no quería salir. Muy bueno. ¿Cómo venían, loco? ¿Venían ensayando re a pleno, no? Mm. ¿O iba todo saliendo y no hacía falta matarse tampoco? Le dedicamos mucho tiempo al ensayo y a prepararnos para esto. Está bien que quizás, no sé si es que nos preparamos lo suficiente, porque fue todo muy bastante rápido, ¿no? Pero en el poco tiempo que le dedicamos, se lo dedicamos todo completamente a pleno a eso, ¿viste? Y salió, se notó eso. Dio un lindo resultado, un lindo fruto. Bien. Y ahora que ya lograron la graveta, digamos, ¿dicen el toque o...? No, ahora viene la mejor parte. Ahora viene presentarlo, tocarlo, salir a tocarlo por todos lados. Eso mismo. Explotarlo. Un par de fechas ya, te lo vamos a decir. Así es. Ahora vamos a meternos a grabar un video con producciones de acá, una productora de Rosario. Vamos. Que va a ir a grabarnos el video acá. Ah, mirá, ¿cómo se contacta con una productora? Y no, este es un fanático de La Roca y es mi primo. Hay influencias ahí, Bueno, hablando de influencias, ¿quieren decir más o menos cada uno las influencias, no? Porque sabemos que hay diferentes, según lo que, como arrancamos hoy. La Mona, justamente. Ahí va. Ulises Bueno, sí. Claro, porque hay gente, digamos, cordobés, por supuesto, el Bocha, que ya más o menos creo que la mayoría lo tiene, ¿sabe quién la es? Barra. Igual somos todos extranjeros en la banda. Él es cordobés, yo soy misionero, somos todos extranjeros. He visto foto en Córdoba que se sacó el amigo Bocha con el potro, ¿no? Muy con graciosa. ¿Quién habrá sido el culiado que sacó eso? No sé, desconozco. Pero no, en serio, ahí por ahí hablando de... Sabemos que hay diferentes gustos. Y por ahí está bueno que la gente lo sepa, qué sé yo, y... Somos todos de gusto bastante, diverso, claro. Como recién dijimos, bastante diverso. A mí me... Uh-huh. Yo me centro mucho en lo que es el hard rock o el heavy clásico, sucio o cabeza, ¿viste? Así. Uh-huh. Es la que me va mucho. Los muchachos... también, bueno, ellos van a hablar por su parte ahora, ellos, ¿no? Yo me centro, qué sé yo... Como dice el Bocha, es muy, muy, muy variado. Puedo estar, no sé, toda la noche hablándole sobre lo que me gusta y todas las influencias que tengo. Pero también voy un poco por ese lado, el hard rock, el heavy vieja escuela, si así lo quieren llamar, lo clásico, ¿sí? También me gusta mucho lo que es el Doom, Candlemass, todas esas melodías oscuras. A mí Black Sabbath, obviamente, toda la vida. La atmósfera densa. Me gusta esa atmósfera. Se nota en algunos temas, en algunas líneas de bajo. Pero es muy, muy, muy, muy variada. Blues, muchísimo. Hay rock and roll también, me gusta mucho. Me gusta mucho la música. No solamente lo que es el estilo pesado que estamos, bueno, todos acostumbrados a escuchar nosotros, sino que soy muy variado y me gusta escuchar muchísima música, pero bueno, siempre digo esto, yo tiro más que nada para, bueno, lo que es el lado pesado, ¿no? Eso es algo de todo lo que escucho. Exactamente, sí. Pero tengo muchas cosas, sí, que escucho, no me privo de escuchar nada. ¿Será que es una mesa de diamantes de la música? Acá, es algo más, lindo. El que más afluencia también y tiene su aporte en la voz es Benito, que le gusta más, quizás lo más pesado, lo más extraño. Claro, más digamos, crudo. Yo, digamos, también como todo amante de la música, nos gusta por lo general todos los estilos, pero yo en la elección, en los últimos años, escucho mucho trash, mucho death. A nivel nacional o internacional. Soy un tipo, también. Digamos, soy el más viejo de la banda en edad. Y qué sé yo, también tengo los gustos de lo que fue nuestra juventud, adolescencia, Hermética, B8, todas esas influencias también están. Digamos, empecé a escuchar metal desde muy chico, obviamente como todos, Maiden, lo clásico, Maiden, Zeppelin, Ozzy, Sabbath, eso está, digamos, en los inicios. Después uno... Sabú. Claro, Sabú. Sabú. Con el Quito Alejandro, todo eso. Después con el tiempo uno va escuchando otros estilos de metal, y sí, me gusta más la distorsión, la voz gutural. Me voy para más por ese lado. Yo podés amortizar bastante con la voz, ¿no? Y digamos, lo que te decía al principio, si por ahí yo me ponía a componer y a hacer música, seguramente no hacía lo que es la roca. Y creo que con cada uno hubiese pasado lo mismo. Pero el producto final de lo que es la roca, yo lo escucho, yo ahora tengo un CD que copié, lo tengo en el auto todo el tiempo y lo escucho 5 o 6 veces al día y digo que me gusta muchísimo. Digo, no puede ser que hayamos hecho esto, este producto final. Pero también tiene que ver con lo que decían recién los muchachos. O sea, generó una química muy especial y todos venimos haciendo música hace rato. Yo hice blues muchos años también, hice rock and roll muchos años, también participé en algunas bandas tributo y también obviamente he cantado como me gusta cantar y me he formado en el canto, he cantado un montón de expresiones musicales que por ahí no tienen nada que ver ni con el rock ni con el metal. Es una mejoría tener cierta versatilidad, digamos. Sí. Que canto bien me estás diciendo, eso significa. Qué bien, bueno, Voy a preguntar, quería direccionar para este lado, ¿no? ¿Pensás aportar esos otros matices de grabado también? Claro. Una única voz? No, vos fijate que Buscando Libertad canto en dos registros y papá pico cultural. Si después hay un tema que no sé si lo escucharemos hoy, Memoria, trato de poner tres órdenes de canales vocales diferentes en la misma canción. Sí, más que canales vocales, me refería al estilo. Sí, no, digamos, cuando puedo meto un cultural, claro. Sí, olvídate. Cuando lo dejamos. Le permitimos, eso es muy discutible. Sí. Es muy interesante la hora de componer o de tirar ideas, ¿viste? Porque hay que buscar el tema. Somos muy diferentes, pero muy diferentes. Quizás en lo musical y a la hora de ejecutar una música, ¿viste? Y está bueno eso, genera... El tema de la roca. Vamos todos por un camino diferente, pero nos encontramos al final del camino, nos encontramos. ¿Viste? Como está fue bueno. En la roca, yo les mentí la voz. ¿Te acordás que empecé haciéndome el que le gustaba a usted y terminé haciendo un más carraspeado? Yo le decía que cantara podrido y terminó cantando bella. En memoria tira un par de guturales que quedan muy bien, sí. Igual que sí. Ahora en Buscando Libertad, el Buscando. Exactamente, ¿no? Sí. Hay para todos los gustos, hay versatilidad... Para todos los gustos. En esta banda ya las vamos a meter de a poquito. Wow, la vamos a meter, vamos. Sí. Mientras siga avanzando el proyecto, palabra vamos mágica. A ir mechando ahí los diferentes estilos. La palabra mágica, ¿no? La frase. No, grande Cata. Nunca se puede hablar seriamente, ¿no? Con este grupo de amigos. Es complicado. Algo que eso es algo muy cierto. Increíble, ¿eh? Siempre pasa. Creo que Cata es el más maduro de Poner del grupo. Que maduro, no sé si el más maduro, pero el más duro. Vamos. Eso, boludo, eso no. Festejamos una cosa. Bueno, vamos a decir a la gente que son amigos nuestros, aparte de que formaron esta banda y demás. Somos como una comunión, ¿no? Porque solemos, hace llorar, solemos juntarnos. Sí, si tuviera tonga diría, ya va a llorar, dice. Nada, festejamos que hayan logrado esto. Y obviamente que esto recién empieza, ¿no? Porque ahora se viene tocar en lugares, ¿no? Acompañar y demás. Así que vamos a estar obviamente en toda esa. Pero este es como el primer paso, ¿no? Sí, digamos, sí, más, ¿no?, allá de, claro, lo que hablamos de la amistad y de la charla, lo que se dio, estuvimos bastante emocionados de lograr esto, pero de verdad, ¿viste? Porque fue como una meta personal de cada uno y fue como algo más personal de cada uno. Cada uno tenía su parte personal y en la elaboración de los temas, del disco y de la banda. Y todo, en la banda somos todos, ¿viste? Y eso está bueno. Salimos muy contentos y estamos muy emocionados de este proyecto, de la verdad. ¿Qué les parece si seguimos escuchando un poco más de la... Me parece que no. ¿El tema? ¿Qué número? ¿Qué track? ¿El 3 sería? ¿El 2? El tema número 2, que va a marcar un poco... Vamos a seguir con el orden, la banda. Con el orden de la... Bien, de los ensayos. Y vamos a hacer una cosa, después decimos el título. ¿Qué les parece? Dale. Ahí está. Que lo adivinen. Mándame. Puedes llamar y adivinar. Que adivina se gana. Se gana un aperitivo. Una petaquita. Seguimos con La Roca en Viento de Poder hasta las 21. Bien, bien, seguimos en vivo en la 99.7 FM Chebarracas hasta la 21 hora. Te vamos a estar acompañando con los amigos de La Roca, ¿eh? Así que estamos presentando obviamente el primer material de los amigos de La Roca junto a ellos. Recién acabamos de escuchar un tema. Estaría bueno que los que estén conectados digan cómo se llama el tema. Hay un premio, el que adivina. Hay un premio, mirá. Un regalo... cortesía de La Roca. Lo dijo Cata. Una entrada y un pase personal con Marcelo Pucheta. Wow. Pucheta. Un backstage con Marcelo Pucheta. Un backstage. Un abrazo grande a Pucheta. Tengo entendido que el tema tiene mucho que ver con Pucheta, ¿no? Claro. Sí, se lo dedicamos a él. Siempre. Se lo dedicamos mucho a él. Sí. No sé por qué, pero bueno. Bueno, ahí va. Ahora es la pregunta, ¿cómo se ocurrió hacer este tema? O cómo la historia del tema, ¿no? En un tema del caballero Warrior. Bueno, ese tema salió en Córdoba, lo salió con los pibes en Onda Zapada, que salió así. Y a mí se me dio por esas glorias de la tecnología, viste, que hoy en día se puede grabarlo con el celular. ¿No? Sí. Y lo grabé con el celular y siempre me encantó el tema, ¿viste? Y nunca, uh-huh. bueno, lo quedó ahí muerto, nunca se pudo hacer, no, que sí, que no, que sí, quedó ahí. Y bueno, también como recién hablamos, se lo tiré a la mesa a los muchachos, le gustó y cada, a la vez cada tema personal que metemos en el disco o de otro proyecto o de lo que haya sido tiene el toque personal de la banda y de cada integrante, ¿no? Eso está bueno. Le damos un aire nuevo, ¿viste? Así sí. que bastante lindo salió este. Bien, está Benito saludando. Tengo varios saludos, disculpen. Sí, sí. La gente de Ciénaga nos manda saludos, David. Gracias. Una masa, bueno. Que estuvieron presentando el video estos días. Una masa, bueno, Pucheta está mostrando la foto que está viendo por acá. Y un saludo muy personal para vos, Valeria Rodríguez. Gracias por lo que me decís. Vamos. ¿Vieron que la frase que dijo Cata era cierta? ¿Eh? No lo voy a recordar, pero quien quiera, ahora se acordaron. Igual Canciones del Bocha siempre me dieron mucha satisfacción, en otro momento lo diremos. Canciones del Bocha siempre me dieron. Más adelante se hablará del siguiente. Cuando pase la canción esa. Pero bueno, el tema que sonó recién, como bien. Sí. Es fácil adivinarlo, ¿no? Sí, se llama Blend Spray. Es sí. algo que. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? Jack Daniel, digo. El orgullo bueno, Blender. El orgulloso Blender, claro, exactamente. Algo que nos dio tantas satisfacciones sí. con tan poco. Así que bueno. Tantos dolores de cabeza. Y tantas resacas. Así que tantas bueno, resacas. Le dedicamos un temita a la borrachera callejera nuestra. Mal. De nuestra juventud. Oh. ¿Qué onda la temática de la letra? ¿Viene variada o...? Es muy variada. Es muy variada. Digamos, encontrar letras que tienen que ver por ahí con este estilo nocturno, medio bohemio. Sí, por ahí sí. otra letra que tiene más que ver con la lírica de lo que es el rock and roll en general y otras que por ahí rozan un poquito lo contestatario. No hay una línea fija. Es algo que tiene que ver por ahí con lo que vivimos, ¿viste? Sí, sí. El día a día y a nuestro. No sé cómo decirlo. Lo que vivimos en el día, lo que vivimos en la noche, ¿viste? Connotación social también hay, sí. ya lo van a ir viendo con el correr de los temas, lo van a escuchar. Pero sí, como acá dicen los chicos, es muy variado, no nos centramos en algo en específico, sino que queremos, bueno. Digamos, tampoco te vamos a una punta a la otra de rock and roll nene a hacer ultra trojo, ¿no? Es que no hay este abanico. No. Pero digamos, una cosa en el medio muy interesante. Sí, pero claro, por ejemplo, el tema anterior se notaba que era algo de que ya estamos medio podridos, ¿viste? De sí, cosa. La postura del rockero, digamos. Y este, bueno, es un momento de la noche, de libertad, de extensión que tenemos, ¿viste? Sí, sí, la vida de alguien que patea así como ustedes o como nosotros, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Como ustedes dirán yo. De. Lo mío no es testimonial. Manda saludos también ahí de Johan, del sector. Bien. ¡Bú! ¿Qué onda, loco? ¿Está vivo, Bú? Te lavaste la mano con grasa, Bú. No. ¡Qué grande! Culpa del Bocha. Estos chicos. Culpa del Bocha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienen algún tema que no haya quedado grabado? O que tengan para el siguiente. Mirá. ¡Qué bestia! En lo particular hay un tema que ensayamos un par de veces que bueno quedó por fuera del disco, pero bueno, no sé si después esto no lo hablamos, no sé si será solamente para ejecutarlo en vivo o no, es un blues que bueno ya lo verán con el correr de las fechas, pero no, todo lo que ensayamos lo metimos en el disco y ahí lo tenemos. Eso. ¿No tiraron tampoco con algún cover? Tenemos un par de ideas y también acá entra de vuelta lo que somos muy diferentes, ¿no? Tenemos ideas que sí, que no, ¿viste? Tiramos diferente variedad. En el disco en sí no queremos meter uno, estuvimos de acuerdo en el disco, un cover no. En vivo quizás nosotros tuvimos una sola presentación que fue el día de mi cumpleaños. Hicimos un cover ese hay, día. Hay una especie de cover. La idea es, en vivo, por ahí hacer un cover, hay que ponerse de acuerdo, cosa que es muy difícil. pero seguramente en vivo tengamos uno o dos covers por pedido de nuestros millones de seguidores de la fanpage. La realidad es que como estábamos tan enfocados con el tema de la grabación del disco, la verdad es que mucha bola a eso no le dimos porque estábamos centrados en otra cosa. Pero ahora que ya terminamos con ese proceso, ya lo estuvimos hablando, vamos a ensayar uno o dos. Vamos a tener que laburar un ratito más de vuelta. Sí, vamos a tener que laburar. Posiblemente se disuelva la banda en la elección del cover. Son palabras peligrosas, pero bueno, vamos a ver qué sale. No merece un golpe mío esta muchacha. Vamos a ver. Vamos a tirar algo que le cierre a todos y veremos qué sale en vivo. En realidad que le cierre a todos, no, que nos cierre a nosotros. No, claro, la realidad sí, es que nos cierre a nosotros. Pero bueno, vamos a ver qué sale. La idea está de hacer uno o dos covercitos, como recién decían los chicos, así que bueno. Todavía tenemos un par de ideas que tenemos que armarlas bien y también con una temática y perspectiva media nuestra. ¿Me refieres que cuántos temas tenemos para escuchar? ¿En el disco? 17. Ah, no, 7 temas. Parece que digamos con... Como usted disponga, señor conductor. El tercer tema... Sí. ¿Lo dice ahí en el track? No me acuerdo. Cementerio. Cementerio. Ah, después hablamos de ese tema. Cementerio. Letra interesante. Ahí venimos. Bien. Seguimos. Recién escuchamos Cementerio, ¿no? Sí, yo quería decir algo de este tema. Dale. Recién decíamos fuera del aire, obviamente, que es diferente al resto, ¿no? Y me hace mucho acordar a los temas de Doors, por ejemplo. Bueno, todo el mundo dice ¿no? eso. ¿Eh? Sí. No sé si la pego o no, pero no es que soy un escucha de Doors, pero uno que otro tema me han llegado a los oídos. Lo han dicho. Lo han dicho por mi tono de voz, por mi aspecto físico. Principalmente lo último, claro. Sobre todo lo último, claro. Sí. De Jim Morrison hoy, digo, ¿no? Claro. Claro. ¿A qué se debe, digamos, porque es el tema distinto al disco, ¿no? Y el que creo que más le gusta a Bocha, si no escuché mal por ahí. Fue el tema que más disfruté tocar y la temática me gustó mucho. Es como un tema así raro, con mucho clima. Eso es lo que... Me gustó mucho, lo disfruté mucho hacerlo, tocarlo. Que aparte, el tema es de Benito, que sí. Ahora él va a hablar uh-huh. sobre la temática del tema. Sí. Y bueno, Benito vino con la idea y yo le metí un par de cosas así por arriba, ¿viste? Por ejemplo, se lo arruiné y. Lo que y es salió, guitarra sale distinto a muchas cosas. Va, yo escuché el disco, le digo a la gente. Y es el tema que no es igual a los otros temas, así que inclusive la guitarra, los sonidos, hay creo que algunos que otros efectos. Sí, así. Tiene un clima medio denso, claro, psicodélico, sí. Por ahí de a rato. ¿Viste? Muy setentoso, ¿no? Por claro, ahí. Sí. Por ahí va. Vas a lo hizo Benito cuando era chiquito, por eso. Sí, el tema que tiene, yo tenía 20 años cuando hice este tema, así que este tema tiene 25 años. Ajá. Así que no. Mamá, era en blanco y negro, ¿viste? Cuando lo escribí ahí. Grabamos a cinta abierta. Chiste patentado por Hiroshi, se lo voy a robar. No, bueno, a ver, pará, Susi dice que está con Brian. Saludos para Brian. Saludos a los dos. Saludos. Aguante, Brian, Susi, unos genios. Mirá, ¿sabes lo que pasa, Hiro? Que el Bocha y yo, no sé por ahí también, pero lo que hemos hablado mucho con el Bocha, tenemos muchas canciones armadas de hace mucho tiempo guardadas en un cajón. Que por ahí, como decía él, algunas nunca fueron una banda, o por ahí encajaron y no terminó de cerrar. Yo creo que entre el Bocha y yo tenemos material como para hacer 6 discos más. Pero la idea es que nos guste después a los 4 que estamos. Por ahí el tema yo lo compuse en letra de música. Tiene fe, muchachos. Pero digamos, el tema ya es de La Roca, porque cada uno le puso la impronta. Digamos, si yo no me puse encerrado, no, yo hace 25 años no escribí así, quiero que suene de tal manera. Claro, cada uno le puso su cuota, igual que, bueno, el último tema que también es del Bocha, de una banda que tuvo en Córdoba, le puse yo incluso hasta una tonalidad diferente a la que tiene cuando él nos pasó. Digamos, pero no es que nadie se puso un caprichoso, lo quiero así como lo compuse en tal momento. Este tema, habla un momento de la vida en que uno tiene oscuridades. Y las oscuridades por ahí te hacen pensar en cosas muy trascendentes como la muerte, la vida. Por ahí en un momento de la vida uno se tiene excesos. Y cuando tiene excesos justamente te lleva a caminos que a veces no conducen a una soledad porque uno se cierra en los comentarios de los amigos, de la gente que te quiere. Y la letra es oscura por eso, en realidad. Es oscura por eso porque representa esos momentos. Y esa oscuridad crea ese clima y la música no puede ser otra cosa. La mayoría de la gente dice que, bueno, por ahí tiene alguna influencia de Doors, puede ser por el clima oscuro. Pero en ese momento también escuchaba mucho Mystic y eso también fue una influencia en esos momentos. Se nota igual también, ahora que lo decís. Sí, claro. Sí. Es una mezcla. Y la única persona que se dio cuenta de entrada que tenía esa influencia fue el Don Cata. Como también se dio cuenta de mis registros de voces diferentes, fue el único que se dio cuenta de él. Porque aquel está a beber. Recién escuché que hacía jugada con las voces cuando grabamos el disco. Sí. Es cierto. Lo admito, lo reconozco. Te dijo así, lo cantás, culiado. Es así, claro, boludo. Che, ¿sabés cantar? Le dije. No, sí, pero digo la primera impresión, obviamente, de Doors. Sí, con el estilo musical y demás. Después si lo escuchás un poco más también, o sea, se influye justamente también con... No, pero la oscuridad de la letra tiene que ver justamente con la oscuridad que tenía William Blake, que que era uno de los autores predilectos de Jim Morrison. Claro. Es un tema, sí, que tiene que ver con la oscuridad, pero también es la esencia humana esa parte de la oscuridad. La letra de, o sea, ¿cuál fue la inspiración? Es un diálogo que tiene un muchacho con la muerte. Ajá. Y la muerte tiene figura de mujer. Uh-huh. Y bueno, y tienen un diálogo fuerte, beben un poco, fuman un poco y hacen el amor esa noche. Claro, es seducido por la muerte, claro, digamos, ¿no? Sería. Y fue mucho antes que la balada de la muerte, Gile, no me digan eso, Lo escribí mucho antes que eso. Bueno, yo quiero pasar al siguiente tema, pero lo vamos a hacer doble, ¿qué les parece? Me parece muy quiero, bien. Quiero hablar de uno de estos temas que van a ir en estos dos temas, ¿qué le parece? Bueno, antes, sí. Vamos, aguante, vamos, che. Vamos, Leo. Aguante, gracias, aguante, Vane. Aguante, Vane. Que nos vemos este sábado próximamente. Saludos a todo Córdoba, che. Una masa, Vane. Saludos, Vane, Edgar, Flor, excusas viejas, Santi, sí, que deben estar escuchando seguro también. Aguante el priteado. Aguante el priteado. Aguante, sí, che, sí, aguante, sí, aguante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con estos dos temitas y vamos a hablar justamente de los dos temas. Uno da nombre a la banda. Exactamente. Es el primero. Buen tema. Y del segundo tema es con el que vamos a hablar un poquito más. Ese ¿qué les parece? Da para hablar, sí. Cuál es. Ahí venimos. Cuál es. Seguimos con La Roca hasta las 21 horas. Viento de poder. Amigos, llama la hermandad. Teresa Doris, Maxi Darío, Aníbal Verón, Padre Mujica, Carlos Romero, Poncho Lepra, Guillermo Espacha Guevara, Oca Francesa, María Soledad, José Luis Cabeza, también Mito Cara, Masacre de Budge, Diego Peralta, Golfo Bosch, Manteca de Jardín, Mate Cocido, Angelini, Camilo Torres, Padre Pedro Gabriel y De Monti Ezequiel. Bien, bien, bien, bien. Seguimos con La Roca aquí en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder. Ya nos queda muy poco de programa, pero no quería dejar pasar. Recién escuchamos, obviamente, La Roca, que da nombre a la banda. Así que, ¿no? La Roca, claro. La Roca, el primer tema. Y en segundo tema escuchamos Memoria, ¿no? Sí. De Memoria, por ahí quería explayarme un poquito más. Va, quería que lo comenten, cómo surgió esa idea también, no solo de meter el tema, que es muy distinto a lo que escuchamos por ahí en otras bandas, de nombrar justamente a los luchadores sociales, que está muy bueno. Exactamente, ¿eh? Sí. Luchadores sociales y caídos también, por eso lo de Memoria, justamente. No sé quién escribió, pero está buena la idea. El tema de Benito también. Y de ensamblarlo en música, digamos, ¿no? Sí. ¿Y a qué se debía también las ganas de hacerlo y de meterlo, digamos, ¿no? De que suene en la banda, justamente. Sabemos, nosotros los que te conocemos, Benito, que haces cosas, digo, cosas en lo social. Ah. Sí. ¿Me estaban filmando? Hacete cargo, Benito. Así que por ahí que comentes un poco del tema y un poco qué significa para vos la canción, ¿no? Voy a contestar a esa pregunta, Cris, pero antes me gustaría decir un poquito de La Roca, que es el primer tema que lo hacemos nosotros en un ensayo. Y la letra surge de zaparlo varias veces y ensayarlo varias veces. Y es un tema que llega a mucha gente, incluso que no es del palo del metal siquiera. Uh-huh. Y lo cual me pone contento porque yo lo escucho y es un tema que nos gustó mucho a todos. Sí. Es un tema que es muy rockero, pero que tiene mucha melodía, capaz, si te pones a pensar. Es como medio pegadizo, ¿viste? Y fue de una unión entre todos ese tema, uh-huh. Estuvo bueno. Y el tema Memoria yo lo escribí una semana después que matan a Darío en el puente. Una semana después lo escribí. Sí. Yo, por ahí no es el momento ni el espacio, pero no, tampoco me voy tanto por la tangente. Yo tengo muchas actividades de militancia social y su tiempo de militancia política también. Sí. Por eso también es algo que no quiero mezclarlo con la banda, que tiene otro espíritu y es otra cosa. Pero yo lo escribí, esa forma literaria no es un invento mío, es una forma que ya existe de nombrar personas y rimarlas. Yo tenía, como muchos de los compañeros de mi edad o por ahí más jóvenes, en ese momento de los que estábamos en el puente nos enteramos lo de Darío, mucho después, digo, 12 horas después nos enteramos, porque era salir corriendo porque hubo una represión brutal. Y yo tenía mucha bronca y, bueno, Darío era de Lanús, un montón de cuestiones. La mayoría de la gente que nombro en esa letra es gente que por ahí, salvo algunos puntuales, Ernesto Guevara, Darío, Angelelli, la mayoría son gente común de a pie que por ahí les tocó cruzar por ese lugar que estaban reprimiendo y murieron. En ese momento nombro a Ezequiel de Monti, un pibe de Pompeya que era hasta evangélico, nada que ver, ¿no? Y gente que murió por gatillo fácil, por fuerza de la represión o por la desaparición forzada de personas. Y la melodía es punk, o tirando al punk rock, porque en ese momento también hablo de esto, lo habré escrito en el 2001, creo. Y la movida punk, en ese momento todas las letras, incluso las del metal o del rock, era todo antisistema, porque no había otra cosa de esperanza, de nada. Y me parecía la más acorde y más crudo en ese momento hacerlo de un estilo más bien punk, sin ser punk rock estilo ramonero, un punk rock un poquito más crudo, con un poquito más de melodía. Y cuando se forma La Roca, yo lo tiro porque es un tema que a mí me emociona muchísimo cuando lo canto, más que nada. Y ver cómo salió en esta banda, con las ganas que le ponen. Aparte, me parece que el mensaje se entendió más allá de lo de la trascendencia política que pueda tener o no. El tema se entendió sí. desde lo afectivo, desde el espíritu de lucha, del espíritu combativo, uh-huh. que también son elementos esenciales que debe tener el metal y el rock. Si no tiene eso, pasa a ser eso, una cosa desvirtuada también. Algo que no hay que perder, eso es muy importante. Es como algo social que nos pesa a todos y lo sentimos mucho. Yo lo disfruto mucho y le metemos... Creo que le metimos en el disco mucho sentimiento, sí. cuando lo ensayamos y cuando se toque se va a notar, ¿viste? Porque es algo fuerte que nos pesa a todos, loco, ¿viste? Tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible también. Yo me acuerdo cuando lo tocamos en vivo en mi cumpleaños, ahí en Avellaneda, yo cuando cantaba este tema vi la expresión que tenían Cristian y el tema que estaban al costado nuestro, y vi la expresión de los muchachos de Orgullo Fisura. La expresión de asco, sí, por claro, la banda. Claro, el Orgullo Fisura, vi como también arengaron el tema del ritmo que es bastante cercano al heavy punk que tocan ellos. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, por otro lado, yo soy trabajador social y tengo una fundación de trabajo en niñez hace mucho tiempo. Uh-huh. Y me adelanto un poquito a la entrevista, ¿no? Disculpame, usted es el conductor, pero... No, no. El 7 de octubre, domingo 7 de octubre, hay un Cacho Fe Solidario, va a ser a beneficio de Caipi. Sí. La entrada va a ser un alimento no perecedero y va a ser la primera vez que tocamos después de la grabación del disco. Sí. Perfecto. Vamos a tocar con con la gente de Máquina Suicida, con la gente de Berijero, y cierra la noche Gustavo Zavala con Sur. La idea es que es un domingo y la entrada es un alimento no perecedero. ¿Esto es en? En Cultura del Sur. Cultura del Sur. MEX 1066. Uh-huh. La idea es que sea un alimento no perecedero, útiles escolares o ropa. En esto insisto, siempre digo lo mismo. La ropa que esté en estado, que esté usada obviamente, que no sea que o la tirás al tacho de basura o la donás, no. Digamos, tenemos que sea calidad para la gente, porque los pibes serán pobres, pero todos queremos y necesitamos dignidad también. Totalmente, sí. Quiero aclarar que también no va a ser la presentación oficial del disco, pero lo vamos a estar, obviamente, porque es lo único que tenemos, ¿no? Así que lo vamos a estar tocando y va a ser como una especie de preparación para lo que va a ser. Y después tenemos una fecha el 20 de octubre en Avellaneda, pero tampoco es la presentación oficial. Uh-huh. Que ya se enterarán los detalles por los diferentes tiquetes que trae Plus y todo eso. ¿Tenemos ese par de fechas confirmadas para ver? El 7 y 20 de octubre es en Cultural Sur, 2066, a beneficio del Centro de Apoyo Integral para la Infancia. Bien. Y después el 20 de octubre, uh-huh. en Avellaneda, donde fue mi cumpleaños, ahí en la calle Sarasasa 2840. A la vuelta de la casa de Tonga. A la vuelta de Tonga, ahí está. Ahí nomás, claro. Sarasasa. Sarasasa. A dos cuadras de la estación. Ahí al toque de la estación, loco. Asunción, vamos. Vengan que copamos Avellaneda, loco. Somos a todos. Vamos a tocar nosotros con tres bandas más también. Sí. Así que es una fecha que nos estamos animando a organizar con la gente del Centro Cultural y nosotros, pero todavía repetimos, como dice el Bocha, no es la presentación oficial todavía. Sí. Bueno. Es una propuesta que nos tiraron los muchachos a raíz de que aquella vuelta salió algo bastante indecente y lindo, ¿viste? Sucio y desprolijo salió. Sí. Y a la gente le gustó, así que bueno, a la gente del lugar, ¿no? Digo, también, no sé a la gente que fue, pero sí. La gente del lugar le gustó lo que hicimos. Así ahí bueno, estuvimos, sí, sí. Nos tiraron la propuesta si queríamos organizar algo y le dimos para adelante, sí, sí, sí. Aparte de tener, bueno, en la roca, ustedes los veo muy seguido. A vos también te veo. Pero no digo nada así. ¿Qué piensan de la actualidad de Lander? Este es el hijo de puta, quiere que peguemos guardar cada rato. Tenemos tanto disenso en los temas que preguntás vos. Pasate más, basta. Che, jugó por Dios Racing ayer, ¿viste? Pasa palabra. No, pasamos de pregunta. Pide cinturón y te pega. Qué sé yo, es un tema complicado ese. Entonces, ¿cómo ven la actualidad como sociedad, como país? ¿Cómo la están viendo? Ahí va. Para el orto. Como el orto. Bueno, sí, ¿alguna opinión, algo que sí? Mirá, sea lo que no se escucha todo el tiempo, que ya sabemos. Yo en particular lo veo muy, muy individualista, loco. Está todo muy... muy cerrado, que cada uno piensa en uno mismo, el al lado me chupan huevos, si lo piso, no me interesa, hago la mía y sigo para adelante. No, eso está para el ojete. No me gusta nada más en este último tiempo cómo se está viviendo, no, está muy desunido. Desunidos y sin amor, como diría. Pero bueno, qué sé yo, eso es una cuestión social muy profunda que bueno, qué sé yo, va a haber que cambiarla con el pasar del tiempo, pero bueno, no sé, últimamente lo veo muy muy complicado y eso es algo jodido, loco. No está bien, no está bueno. No está en sí, sí en general todo muy jodido, está podrido, pero la gente está también muy cansada. Está muy podrido todo, loco. No. Vos, Benito, sabiendo lo que te dedicas, ¿no te parece hoy una fecha por ahí especial? Como por ejemplo lo de la universidad que está hoy. Que justamente la realidad es tan complicada y está tocando en todos los sectores de la sociedad. Uh-huh. Yo soy un privilegiado que, bueno, yo crecí muy pobre, pero puedo promoverme y estudié y recibirme en la universidad pública. Sí. Y para mi hijo quiero lo mismo y para los chicos del CAIPI quiero lo mismo. Y hoy está en peligro. Uh-huh. Y no es un eslogan. Está en peligro. Y me parece que toda la sociedad, desde este cansancio y el octavo que dicen mis amigos, uh-huh, tenemos que buscar la posibilidad de organizarnos, porque está todo en peligro. Y en esta sociedad, que digamos en este estado, en esta coyuntura política y económica que estamos teniendo, donde siempre los más perjudicados son los más pobres, pero seguimos, uh-huh, los trabajadores, algunos sectores medios, uh-huh, y está todo en peligro. Y con esta realidad tan turbulenta, en que tenemos que o quedarnos en casa puteando o mirando la tele para un costado, o tenemos que ocupar las calles. Claro. Tenemos que ocupar las calles. Y los eventos, tiene que haber más URM, tiene que haber más, uh-huh, eventos solidarios de metal. Tenemos que seguir copando las calles y denunciando y anunciando todo lo que creemos que está en peligro, que queremos revertir. Cada uno de su lugar. Sí. Uh-huh. Porque sí, yo laburo mucho el tema niñez. Sí. Niñez es algo que no tiene muchas movilizaciones visibles hoy. Uh-huh. Pero hubo recortes desde que asumió esta gestión. La educación, muchos piensan que la educación es solo niñez. Yo trabajo con la niñez que no está dentro de la escuela. Vos sos docente. Yo soy docente, soy licenciado en trabajo social. No, voy a tirar mi currículum. No, pero para. Sí, no, y lo que yo digo, con toda esta realidad tan turbulenta y esta coyuntura tan difícil, uh-huh, el under no es una isla. Todo esto va a atravesar también el under. Sí, claro que sí. Por eso, digamos, hoy tenemos la marcha pidiendo que no se recorte la universidad pública, el presupuesto. Uh-huh. Tenemos la mayoría de las universidades del país que están tomadas, no empezaron la cursada. Hay un vaciamiento de las carreras técnicas, en la escuela secundaria hay vaciamiento también del contenido, en la escuela primaria, bueno, hace poco explotó una instalación de gas precaria y mató a compañeros, sí, trabajadores. Digamos que podríamos hablar toda una tarde de esto. Yo creo que es momento de volver a tomar las calles, teniendo en cuenta que por ahí, es una opinión muy personal, muchos dirigentes no están a la altura de las circunstancias, y los que por ahí están a la altura de las circunstancias están en la trinchera con nosotros. Así que por ahí, y aunque parezca que esté dando un diagnóstico bastante común que podría decir cualquier otro analista, todo esto tampoco escapa a lo que es La Roca, porque nosotros somos todos laburantes que del día a día, digamos, cada uno en su lugar laburamos el día a día, a todos nos estamos puteando por el aumento del dólar, no porque querramos comprar dólares, sino porque sabemos la repercusión que tiene en toda la cadena de valor, en todo el producto interno, sabiendo que se está destruyendo el consumo interno, se está destruyendo la producción nacional. Y son todos elementos que van a tener más repercusión en toda la sociedad, incluso en el metal, en el under, en el no under, digamos. Sí, no escapa, porque somos seres ámbito humanos que vivimos. A ver, nosotros tenemos la suerte el día de hoy, hasta la bendición, si crees que los cuatro estamos laburando. Digamos, tenemos esa suerte, que yo sé que en otras bandas con las que tengo diálogo no pasa eso. No, también sucede. Está pensado destruir, loco, no puede ser que quieras desculturizar un país entero, se está tratando de destruir todo. Recién cuando venía con Bocha justamente le estaba comentando eso, hay unas ganas de vaciarlo del país, vaciar, como decía Benito, la cultura, la educación, nos quieren, uh-huh, poner la masa encima y que seamos una mierda. No, toda la vida, desde mi punto, yo peleé contra eso y lo voy a seguir peleando. Pero está viniendo muy jodido y es algo que ya no me está gustando nada. Hay que volver a copar las calles, como acá bien decía Benito, y bueno, como digo, rato, destruir, hay que destruir todo, eso hay que destruirlo. De nuestro blog. Sí. Igual, digamos, hay que analizar un poquito también, esto es no quiero entenderme tanto, es un plan sistemático donde un sector minoritario sigue acumulando riqueza, poder concentrado, y lo demás, el pueblo, el sector trabajador, sostiene este ajuste con hambre. Y la única forma de sostenerlo es con represión, con un blindaje mediático. Y bueno. Sí. Son las contras de Robin Hood. Las contras, tal cual. Pero bueno, me parece que acá los que tienen un par de más que yo, o sea, todos. Me acuerdo que el rock siempre estuvo en contra de todo esto. Por supuesto, es lo que digo. Sí, hay, sí, muchos que parece que no quieren intentarlo. Así que bueno, creo que se lo dedico a ellos. No sé qué pasa con esa gente, pero bueno. Y desde el lado del under seguir luchando y más unión, loco. Bueno, Ya es hora de ir cerrando. Sí, sí. Nos quedan un par de temas para dejar cerrando una vez. Los dos. Ah, dos. Bueno, nos vamos a ir. Genesis, sí, queda, Genesis y cosas. Sí, este lado, nada, tranquila. ¿Querés decir algo, Bocha, de los dos temas que quedan? Que vamos a escuchar ahora. Es que ya nos estás echando, listo. No, no, pero. bueno, no. El primer tema que va a sonar ahora a continuación se llama Génesis. Uh-huh. Que también fue un tema que surgió de entre nosotros, zapar y conectarnos musicalmente, uh-huh, por supuesto. Sí. Y es una letra vieja que yo tenía. Y es un viejo que. Claro, que una, tenía, que ah, no, una letra vieja que tenía. Y bueno, se acopló bastante bien a lo que es la idea de la banda y el tema. Bien. Y el tema que va a seguir es un tema que ya conocen algunos. Sí. Pero tratamos de meterle algo diferente. Ajá. Si querés, hablo un poco. Es un tema serpiente, el que le daba el nombre a la banda, de Serpiente Negra. Y bueno. Es un tema que nos hizo vivir muchas situaciones y momentos lindos a cada uno, ¿no? Calculo. Uh-huh. Desde su momento, desde su perspectiva, o tan solo le gustó demasiado, los muchachos nos faltaba un tema más como para tratar de rellenar, y me dijeron, loco, ¿por qué no hacemos este tema? A mí me gusta, me hizo feliz, dijo Benito. Tiene su historia, tiene su historia. Tiene su historia el tema, ¿viste? Así que bueno. Lo tiramos de la mesa y lo hicimos. Ya que lo íbamos a hacer, yo propuse hacer una versión, la original, que nunca la pude hacer con Serpiente Negra por X motivos. Sí. Se anuló una parte de la canción. Ah. No por una cuestión de problemática, nada, sino porque no gustaba o era demasiado extendido el tema, ¿no? Entonces, bueno, le tiré la idea a los muchachos de hacer la versión original. Les gustó y bueno, es la versión original, bonus track para todo el público presente. Bien, entonces, ¿qué día? ¿Qué hora y dónde? Domingo 7 de octubre, en la Cultura del Sur, creo que todos lo conocen. Cultura el lugar del Sur, Temperley, a una cuadra de la estación de tren, muy directo. 5 de la tarde era el tema, creo que arranca más temprano. ¿No? Y cuando se cumpla 15 horas, sí. Van a tocar, bueno, Máquina Suicida, Berijero, Sierra Sur de Gustavo Zavala y abre La Roca. Abrimos, así que vayan temprano. Vayan guacho. Temprano, no. ¿Y el material? El material, ¿dónde lo consiguen ese día? Ya. Sí, para ese día supongo que ya va a estar. Sí, ese día ya debería estar, ¿viste? Así que perfecto, el físico, ¿no? No. El material físico ya va a estar disponible ese día, así que lo van a poder conseguir ahí o en todas las disquerías del país. Vamos. Del par. Una de Lanús y una de Pompeya. Van a estar dando vueltas por ahí. Bueno, les agradecemos, Iro, yo, bueno, Estelita que la tengo acá, que viene justamente de un corte. Que acá en el barrio se hizo un corte. Grande, Estelita. ¿Dónde se hizo el corte, bien, Estelita? Luna y Vélez Arfe. Luna y Vélez Arfe, hubo corte hace un ratito. Iriarte. Iriarte y Vélez Arfe, sí. Luna es a media cuadra de acá. Iriarte y Vélez Arfe, recién se terminó la actividad. Se hizo un corte, un cacerolazo, así acá en el barrio. Pidiendo, obviamente, que este gobierno ya termine su mandato, que deje de afanarnos, que dejen de hacernos pelota, como sociedad, como pueblo, como gente laburante, así que nada, el barrio por lo menos está activo y eso está bueno. Están diciendo que hay saqueo en Constitución, en 11 y en Avellaneda. Ajá, bueno, ya arrancamos. Saqueo, la devaluación. Sí. Nosotros bueno. Decíamos, hablábamos en el camino, lo que va a ser a fin de año ya está llegando. Ya está llegando. Sí, antes, parece que sí. Bueno, agradecemos mucho la presencia de usted y este aplauso va justamente para ustedes. Así que. Aguante, Cristian, Estelita, Hiroshi, Vientos de Poder, por concedernos este espacio para presentar lo que fue nuestro primer material y nuestra primer radio. Así que bueno, claro. Muy contentos, gracias por el espacio. Y gracias por siempre la amabilidad con la que nos tratan siempre. Y bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo, escuchando. Saludos a todos, gracias. Los esperamos en las próximas fechas que se vienen. Y que esto no muere, loco. Vamos que sigue a pleno. Gracias por el aguante, chicos. Gracias nada a ustedes. Gracias. Usted. Hasta la próxima semana. Salud y libertad. Salud. gente va y viene, no sabe qué pensar. Camina y camina, no le importa lo demás. La serpiente será la salvación. La serpiente será la destrucción. Parece que la noche está por comenzar. La gente ya no sabe qué es lo que pasará. Será una vez.